Ok, ahora vamos a continuar aprendiendo cómo se construye una buena introducción en un sermón. Porque, ¿por qué lo dejamos hasta el final? Ya dimos un ejemplo al principio en la primera enseñanza. En la primera enseñanza dijimos que así cuando tú recibes un regalo, imagínense un regalo alguien te da el día de tu cumpleaños. Te dan un regalo el día de tu cumpleaños. Normalmente el regalo te lo van a dar envuelto, ya sea en una caja, en un papel de regalo, en una bolsa de regalo. ¿Cierto? Cuando no te dan un regalo envuelto, igual es regalo, es bonito, pero como que se sale del estándar, ¿correcto? Bueno, normalmente la gente hace un esfuerzo adicional del regalo, ponerlo en una envoltura que sea bonita, ¿correcto? Atractiva, que le dé un poquito de misterio, aunque sea un minuto de misterio. ¿Qué será? ¿Qué será lo que me trae, no? A ver, ¿qué es? Okay, pero al menos ves el tamaño del bulto, el peso, lo sientes. Ay, ¿qué será? Y empiezas tú a imaginar de qué se tratará, ¿no? El regalo. Bueno, eso hace la introducción. La introducción de un sermón lo que va a hacer es preparar al oyente para darse una idea de lo que viene por delante. Y no solo prepararse de lo que viene, sino también captar su atención. Es buscar la envoltura adecuada para captar la atención de la persona y también llevarla de la atención general a una atención específica del tema que vas a abordar, ¿ok? Entonces, una buena introducción tiene varias partes. Una buena introducción tiene varias partes. Ahora, quiero que por favor vayan a la hoja que tiene, a esta forma. Vayan a esta forma. ¿Sí? Ahí ustedes tienen un resumen de la forma que yo llamo semi-tradicional de escribir una introducción. ¿Cuál es el primer punto? De la introducción. ¿Cuáles son los elementos de la introducción? Cuéntenlos para empezar. ¿Cuántos cuadritos? Ocho, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? El segundo. Capturando atención. Tercero. Conexión con el tema. Cuatro. El punto título. Cinco. Contexto del pasaje. Seis. Anunciar el pasaje. Siete. Los puntos a tratar. O el bosquejo. Y por último la transición. Esta es la forma semi-tradicional. Regresen allá a las notas de su hoja. Si ustedes se fijan, dice introducción. Forma tradicional. Anoten ahí en el espacio en boca. Forma tradicional de introducir el sermón. Y la segunda forma es la forma semi-tradicional. Ahora, ¿quién las llamó así, tradicional y semi-tradicional? Yo. Ese es mi invento. Si alguien me dice, ¿de dónde eran? Pues yo así las nombré. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo 30 años de oír sermones y ya más o menos me di cuenta cuál es la forma tradicional en todo el mundo de habla hispana. Bueno, no he estado en todo el mundo, pero he estado en muchos países y he oído a muchos predicadores en mi vida cristiana y más o menos la forma tradicional es esta. ¿Ok? Muy bien. Aunque no es la forma que yo más prefiero. Yo uso otra forma. ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Veamos la forma tradicional. La forma tradicional es así. Se empieza con un saludo, se anuncia el pasaje bíblico y luego se lee ese pasaje bíblico y se hace una oración. Y después de que se hace la oración, se menciona cuál es el título del que se va a predicar, se explica un poco por qué se va a hablar de eso. A veces algunos pastores hablan del contexto de su pasaje, otros no dicen nada. Y luego, pero ustedes sí van a decir del contexto. Si predican expositivamente, hablarán del contexto. Si es un solo pasaje especialmente, luego anuncian el bosquejo y hacen una transición. Ahora se los voy a ilustrar. Fíjense bien, hagan de cuenta que yo voy a predicar. Cuando yo predico un sermón, esa es la forma tradicional. Tengo mi Biblia, busco el pasaje del que voy a predicar, Si tengo notas impresas, ahora muchos usan dispositivos digitales para tener sus notas. Bueno, pero esta es la forma tradicional, así que hojas impresas. ¿Sí? Hojas impresas, ¿sí? Ya sea que estén dobladas en el pasaje que ustedes llevan, ¿sí? O si no, pueden estar abiertas en el pasaje que ustedes llevan. ¿Ok? ¿Observan eso? Aquí están mis notas en el pasaje. Entonces, yo voy a entrar y no los voy a estar viendo a ustedes. Observen eso. Entro, no los volteo a ver, abro mi Biblia, alisto mis notas y entonces saludo. Buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto estar con ustedes. Si soy un predicador visitante, me presento. Si no me han presentado, probablemente ya me presentaron, ¿ok? Probablemente me invitaron y dijeron, pase por favor, el hermano Luis Floriano nos va a compartir la palabra. Hoy voy a orar por el hermano, ya nos hizo el favor, ¿ok? Muy bien. Entonces yo paso, le digo gracias, muy amable. No veo a la audiencia en lo que es posible, abro la Biblia. Y entonces cuando levanto los ojos, yo ya estoy listo, ¿me entienden? Seguro de lo que voy a decir. Y digo, buenos días, es un gusto estar con ustedes. A veces tuviera yo un aviso que dar. Un aviso, a veces se acercan las personas y le dicen, pastor, hay un carro estacionado estorbando el tráfico, o hay un niño llorando, qué sé yo. Te lo dan, allí lo dices. Buenos días, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Nos acaban de indicar que hay un carro blanco aquí afuera estorbando el tráfico. Si la persona que lo trae lo puede mover, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias, ya. O sea, remueves todas las distracciones que haya. ¿Sí me explico? Les manda saludos nuestra iglesia, mi familia le manda saludos, hoy me acompaña mi esposa aquí con nosotros. Cualquier aviso que tengas que dar, dalo ahí, a forma de saludo, ¿sí? Y entonces, dicen, los quiero invitar, por favor, a que busquen Efesios capítulo 6, versículo 10. Muy bien, busquen, por favor, en sus Biblias, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Repito, Efesios 6, del 10 al 13. Quiero que por favor me digan la indicación que dice, ya termino el ejemplo. ¿Qué dice sus notas? Número 2. En el 2 se anunció tres veces el pasaje. ¿Cuántas veces? Tres. ¿Cuántas, perdón? Tres veces. Se las voy a contar, ¿eh? Se las voy a, bueno, ustedes no, pero se las voy a contar. ¿Por qué tres veces? Para darle chance a que lo... Exactamente. La gente no, por desgracia, digo, deberían de estar preparados, pero la gente no se prepara para el sermón debidamente. No tienen la Biblia lista a la mano. No están así en sus marcas listos fuera. Están ahí. Ah, ya, qué bueno. Busquen Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos. Oye, espérate tantito. ¿Sí me explico? Puede haber gente nueva. Que, sí. Que les va a tener que ayudar. Que alguien les va a tener que ayudar. Ahora, si ustedes observan, va a tomar algún tiempecito que encuentren el pasaje. Hay dos formas en que puedes anunciar el pasaje bíblico. De manera directa y repetitiva, como hice yo en el ejemplo. O sea, les invito a que por favor busquen Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Repito, Efesios 6 del 10 al 13. ¿Se fijan? Estoy tomándome tiempo. Luego pasan, dice, Efesios 6, 10. Puedo hacerlo también, pero debes darles tiempo. ¿Cuánto tiempo? Suficiente para que encuentren el pasaje. ¿Sí? Una vez más, Efesios 6. Entonces, lo puedes decir de manera directa y repetitiva o lo puedes decir de manera sofisticada. Pero al final es la misma historia. Puedes decir, les invito a buscar Efesios 6, versículos 10 al 13. Ustedes notarán que Efesios 6, del 10 al 13, está en el Nuevo Testamento. Es la última parte, en el último capítulo de los Efesios. Entre Gálatas y Filipenses, ustedes van a encontrar Efesios 6, 10 al 13, y lo van a tener a la mano. ¿Se dan cuenta? Dilo como quieras, tres veces. ¿Sí? Tres veces, mínimo. Lo puedes decir cinco si quieres. Bueno. Y después, Les invito a que, que lo lean conmigo. Yo lo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen en silencio. O sea, tienes que darle instrucciones a la iglesia de lo que tú quieres. No los puedes dejar a la deriva. Muchas iglesias tienen la costumbre de leer en voz alta. Si tú no das instrucciones claras y empiezas a leer, algunos van a empezar a leer contigo y otros no. ¿Sí me doy a entender? Entonces diles cómo lo vas a leer. Diles. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 13. Ustedes en silencio y yo en voz alta. O yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2 y al final todos leemos juntos el 13. ¿Me doy a entender? Tú mandas. Tú tienes el control ahora. Entonces, lo lees, lees el pasaje y ya que lo lees, dices, oremos. Y oras, brevemente. Es una oración breve. Solo vas a pedir la ayuda del Señor para que el pasaje sea entendible. ¿Me doy a entender? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Esa es la forma tradicional. Ya después de que oras, dices algo como esto. El título de mi mensaje el día de hoy es La lucha espiritual del cristiano. Y hoy vamos a aprender que el cristiano está en una lucha y debe mantenerse firme. El cristiano debe mantenerse firme en la lucha espiritual. ¿Qué estoy haciendo? Dije mi título y mi idea central. ¿Sí? O sea, ustedes son principiantes, discúlpenme que se los diga, no lo hago con el afán de hacerlos sentir mal, pero ustedes no están para inventar, ustedes están para seguir ahorita el modelo. Ya que lo dominen, ya veremos si se dan el lujo de cambiarlo. Pero primero hagan bien lo que tienen que hacer bien, lo que está comprobado, que la gente está acostumbrada a entender. ¿Sí me doy por claro? Hay que decirle a la gente el título del mensaje es este, y hoy vamos a hablar de esto, que quede claro, es decir, ¿de qué está hablando? ¿Qué dijo? ¿De qué? No estábamos de que la guerra espiritual, sí. ¿Y por qué no está hablando tanto de...? O sea, diles claramente, el título del mensaje es la lucha espiritual. Pues eso ya te dice cuál es el tema, ¿no? No vas a salir con otra cosa. Bueno, ok. Entonces, el título, ¿lo anuncias? ¿Explicas brevemente por qué hablarás de eso? ¿Cuál es la explicación más básica? Hermanos, hoy vamos a hablar de la lucha espiritual. Así se llama nuestro mensaje. ¿Y por qué? Pues porque el pasaje que nos toca, así dice. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, ¿por qué? Porque el texto lo dicta. ¿Entienden? En esta iglesia estudiamos la Biblia capítulo por capítulo. Este es el pasaje que Dios ha dispuesto para nosotros hoy en su providencia. Y pues hoy se nos habla de la lucha en el pasaje y ese es el tema. ¿Ya? Otras veces no. Otras veces, por ejemplo, yo di una conferencia con base en un pasaje bíblico y dije, muy bien, hoy voy a hablar acerca de la mujer virtuosa, porque ese es el tema que se me dio. Yo no lo escogí. A mí me invitaron a venir aquí a dar una conferencia acerca de la mujer virtuosa y con mucho gusto aquí estoy para hablarles de la mujer virtuosa. Es el tema que a mí se me confió y de eso vamos a hablar hoy. Ah, le estoy echando la culpa al otro. Si quieres decirlo así. Simplemente... ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué? La gente le gusta saber por qué de las cosas, ¿no? Ahora, si no es ninguna de esas otras cosas, es una razón que tú tienes. A veces Dios pone en el corazón de un predicador hablar de un tema. Diles por qué. O sea, lo que estás haciendo es llevarlos del tema general, empiezas a tomarlos de la mano y decir, miren, es importante. Lo que le estás diciendo a través de respuesta, ¿por qué vas a hablar de ese tema? Decirle, es importante que prestes atención. Es importante, no te distraigas tan fácil. Es importante. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la oración, hermanos. ¿Por qué? Porque yo veo que en mi vida, en la vida de mis hijos, y en la vida de mis hermanos en Cristo, todos sabemos que orar es importante, pero de todos modos no lo hacemos. Entonces dices, no, pues es cierto. Dices, no, pues sí, sí. Le dices, ¿por qué vas a hablar del tema? Y luego los llevas. Y bueno, como ya vimos en el pasaje de hoy, entonces le das un poco de contexto. ¿Sí? Que lo hiciste tú, por cierto, en tu último mensaje de Pedro, hiciste un trabajo excelente. ¿Sí? Y tú también lo hiciste bien en lo de Nehemías la otra vez que predicaste. Entonces, ustedes ya están viendo cómo ayudar a la gente a poner sus pies sobre terreno firme, ¿verdad? Captan la atención de la forma tradicional, ¿cómo? Con el pasaje bíblico, lectura, oración, anuncian su título, dicen brevemente por qué van a estudiar de eso y luego Le dicen a la gente, vamos entonces al pasaje, aquí estamos, aquí se estaba hablando de que Israel había estado deportado y algunos empiezan a regresar a su país y ahí la necesidad de construir una muralla porque hay enemigos. Y entonces Dios mueve el corazón de un hombre llamado Nehemías para movilizar al pueblo de Israel a que se reconstruya ese muro. Y hoy vamos a hablar de esa parte de Nehemías capítulo 4, cuando... Y de ahí vamos a aprender. Ya, sí me doy a entender. Entonces, ok, ya tienes a la gente, ya no está así perdida como que, ¿qué? ¿Quién es? ¿Nehemías qué? ¿Y ese quién era? Sí, ya estamos en el pasaje. Muy bien. Entonces tú le das algo de contexto, y le dices, hoy vamos a hablar, vamos a aprender tres cosas de Nehemías. Hoy vamos a aprender una cosa de Nehemías y tres razones por las que hay que aprender de eso. O dos razones, o hoy no hay más que un punto. O hay... Yo prediqué un mensaje aquí una vez de 20 puntos. Y ha sido un mensaje que mucha gente le gustó. Se llamó, ¿para qué murió Cristo? Dije, Cristo murió. Y le dije, hay muchísimas razones por las que Cristo murió. Vamos a ver nada más 20 de ellas. Creo que 25, dije. Óiganlo y verán. Entonces, ahí dicen, no, pues es que son muchos puntos. Pues sí. Pero eso es una excepción. Casi no sucede. ¿Cuántos puntos? Lo hiciste en el tiempo que tenías que... Fue en el domingo de la Semana Santa. En el Viernes Santo, creo, no me acuerdo. Un domingo antes. Aquí lo prediqué, ustedes estaban ahí. Y no me tardé 2 horas. Nada más decía el punto, leía el versículo, si era necesario un comentario, si no, el siguiente. Entonces, cuando tienes 2 puntos, tienes más tiempo para explicar. Dependiendo del tiempo, pues, que dispongas. ¿Ok? Anuncias, pues, tus puntos. Y entonces, ya que anuncias los puntos, tienes que decirles que ya vas a empezar, por favor, por una transición. Eso es una transición. Entonces, ya termina... Hagan de cuenta que tienes que llevar a tus oyentes, están oyéndote, y dices, muy bien, ya acabé la introducción, ya voy a empezar el sermón, ¿ok? Ok, pero dilo de una manera más elegante, ¿sí? Más o menos algo así. Muy bien, habiendo dicho de lo que vamos a estudiar, pues comencemos. Número uno, y ya con eso les estás avisando, ¿cierto? Bien. Esa es una transición, muy simple. Bueno, esa es la forma tradicional, ¿ok? Ahora, la forma semi-tradicional es así, es diferente. Ahí les va. Se las voy a ilustrar, porque ya la leímos hace rato. Se las voy a ilustrar, ¿ok? Fíjense bien. Yo tengo mis notas en mi Biblia, en el pasaje que voy a leer. Entro. Levanten la mano los que están cansados. Levanten la mano los que están cansados. Levanten la mano los que están cansados de descansar. Vivimos en un mundo muy agitado, ¿no es cierto? La verdad es que casi siempre traemos el cansancio acumulado. Algunos de ustedes son tan cansados que a veces cuando se sientan, si están en silencio, no pasan 5 minutos y se quedan dormidos. ¿No te ha pasado? Alguna vez a mí me pasó. Estaba tan cansado que me quedé dormido en un devocional que tuve con mis hijos. Queríamos orar y ya no pude, me quedé dormido. Qué duro, ¿no? Pues cuando uno trabaja mucho. Si es duro estar cansado físicamente, ¿se imaginan estar cansados emocionalmente, espiritualmente? ¿No te gustaría saber cómo puedes hallar descanso espiritual? Muy bien. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Aliento para los cansados, con base en Mateo capítulo 11. En ese pasaje, entonces, ¿se fijan? Ok, termina el ejemplo. No oré, no anuncié el pasaje todavía, no lo hemos leído. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué hice? Capté la atención de una vez, a través de una pregunta capciosa, cómica, ¿no? Que dije, levanten la mano a los que están cansados. Y ya que la levantaron, les dice el chiste, ¿no? De descansar, cansados de descansar. O sea, nadie se espera eso, ¿correcto? Pero tiene que ver con el tema, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Todavía es el tema, pero lo estoy introduciendo de una manera interesante. Estoy captando la atención. Recuerda que en la iglesia vas a tener gente que no quiere estar ahí. No quiere estar ahí. Lo trae la esposa. Ya él lo come ansias para irse a ver el fútbol. O para ir a cambiar el aceite al carro. O el hijo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a esas personas que vinieron sin motivación a que presten atención a lo que tiene Dios que decirles? Bueno, para eso puedes buscar una manera de captar la atención. Hay muchas maneras de captar la atención. Vayan a mero abajo, donde dice letra C, algunas formas de captar la atención en la introducción. ¿Ya lo encontraron? De captar la atención. ¿Sí? ¿En qué hoja estamos? En la 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, quiero que lean fuerte cada uno de ustedes uno de esos puntos, empezando por mi derecha, por favor. Francisco. ¿Oración final, inicial? No. Formas de captar la atención, la letra C. La letra C, número uno. Hacer una pregunta inteligente relacionada con el tema. Ok, ¿qué es lo que acabo de yo hacer? Por favor, no pongan, si van a hacer una pregunta, no pongan preguntas bobas. No pasen a decir, ¿cuántos están alegres? Por favor, dejen eso para otros. Ya no estamos para eso. ¿Me entienden? ¿Cuántos son hombres? Es una conferencia de hombres, ¿no? ¿Cuántos hombres hay aquí? Ok. Y eso pasa todo el tiempo. ¿No? ¿No es cierto? Digo, desmiéntanme, por favor. Si van a hacer una pregunta, por favor, piénsenle tantito. Ok, si va a sonar a tonta, usen la pregunta, denle un giro como el que yo hice hace rato. Una pregunta capciosa que los va a llevar al tema. Pero no sean tan simples si van a hacer una pregunta. Mejor usen el estilo tradicional. Pasen, digan, hermanos, buenos días, abran la Biblia, léanlo, mejor. Y creo que también tiene que ver como la manera en que lo dicen, ¿no? Es como seguro sí. De hacerlo. Sí. Porque a veces se oye como medio chiviadón que quiere hacer una pregunta. Sí. Y sale. Sí. Eso es un asunto fundamental que después les iba a decir, pero ya que lo mencionas lo adelanto. Tú tienes que estar seguro, tienes que pasar ahí seguro. Es más, si vas a meter la pata, métela seguro. ¿Me entiendes? Como dijo mi maestro de predicación, me dijo, solo hay dos tipos de personas en lo que respecta cuando tú vas a, cuando tú predicas por primera vez. Los que no lo saben y los que se van a dar cuenta. Disimula tantito, aunque sea. Muéstrate seguro. ¿Sí me entienden? Muéstrate seguro. ¿Qué sientes tú, volviendo al ejemplo, ya que dices, ¿qué sentirías tú en algo como esto? Imagínense este escenario, ¿no? Hola, hermanos. Hoy me toca el privilegio a mí. Pues yo no quería, pero se enfermó el que iba a predicar y pues me dijeron ahorita, y pues a ver qué podemos hacer. Pues aquí me encontré unas... A ver, espérenme tantito, ¿eh? Un momento. Ay, este no era. Bueno, pues, a ver. O sea, no inventes. Ya con eso tienes. Todos los que están ahí viéndote, ya lo que están pensando es decir, ¿cómo me escapo de esto? ¿No? O sea, en serio, hermanos, en serio. Tú ves eso y lo que tu carne te dice es, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? ¿O no? Ahora, ¿ustedes creen que estoy vacilando? Yo he visto esto suceder, ¿eh? Yo he visto esto suceder. Entonces, cobra ánimo, pon tus notas en orden antes que te pares enfrente. No las acomodes ahí delante de todos. Te quita autoridad. Por eso, si puedes, incluso ten el pasaje listo. ¿Sí? O si vas a usar una tablet o lo que sea. Yo les aconsejo que no usen una computadora, porque las laptops generan una barrera psicológica, se ve como una tabla entre ellos y como que estás ahí en el rodeo, ¿no? Y ahí viene el toro. ¡No! ¡No! Entonces, si vas a usar un dispositivo electrónico, ok. Por eso les dije, yo prefiero, no levanto la vista. Yo tengo las cosas en orden. Y cuando yo levante la vista, los voy a ver a los ojos. ¿Sí me entienden? Con seguridad. Entonces, yo entro, no levanto la vista hasta que acomodo mis materiales y los tengo listos. Ok, muy bien. Ya estoy listo. ¿Ok? No estoy confundido, no estoy titubeando. Ok, muy bien. Entonces, captar la atención. ¿Cómo? Ya dijimos, número uno, preguntas inteligentes. Número dos, Martín. Hacer una pregunta capciosa. ¿Sí entienden qué es capcioso, verdad? Como lo que dijimos. Tres. A pedir que completen una frase o refrán popular relacionada con el tema. ¡Complete la frase! Camarón que se duerme se lo lleva la... corriente. Ok. Hoy les voy a hablar acerca de una corriente, no la del río que se lleva el camarón, de la corriente de este mundo. En la Biblia se nos dice, no os conforméis a este siglo. Ah, en otro tiempo, vosotros seguíais... Efesios 2, ¿me entienden? Entonces, hay formas, tú te la puedes ingeniar y dices, ah, mira, qué curiosa esta palabra, me da la idea de, ¿te acuerdas de un refrán? ¿Verdad? Y dices, y si la gente, ahora, aguas, no vaya a ser que escojas un, le estás hablando a una iglesia como la nuestra, que tiene gente de 8 países, 9 países diferentes, y dices un refrán que nadie conoce. Completa la frase, el que se duerme con niño... ¿qué? Los únicos que van a entender eso son los hondureños, pero son los menos que hay en mi iglesia, puros mexicanos, y dicen, y entonces están imaginándose que ronca, o le da patadas, o amanece orinado, o ¿qué? ¿Qué? Ya los alejaste del tema, no los acercaste, ¿me entiendes? Se quedaron pensando. En lugar de traerlos, los extraviaste. Entonces, ten cuidado con lo que escojas. Otro ejemplo es que si usas ilustraciones, saliéndome un poco del tema, lo mismo con las ilustraciones, ¿eh? Cuando escojan ilustraciones, asegúrense que toda ilustración es de conocimiento público. Porque si escoges una ilustración, haz de cuenta una de estas. No, hermanos, es como cuando jugamos golf. Cuando jugamos golf para dar el birdie, agarras el palo número. Le estás hablando puro paisa que no sale del fútbol, ¿me entiendes? Y tú dices, ¿qué? ¿Qué? Ya el resto, él sigue con su sermón y tú estás, ¿el birdie? ¿El birdie o el roji? O sea, ¿de qué está hablando? Esa ilustración era para aclarar, no para confundir, y ya los confundió. ¿Me entiende? Y otra cosa, pastor, hay personas que tratan de hacer chistes y no se les sale. Y no les sale. Sí, si tú no eres bueno para eso, no inventes. Aunque ya conozcas el chiste y que te guste el chiste, pero si es persona, pues no tienes eso. Sí. O sea, te... pierdes la audiencia. Acuérdense, ahorita estamos en capta la atención. Ahora, hay personas que les sale lo de los chistes, ¿verdad? Y a veces eso puede jugar las contras. Yo soy uno de esos. A mí me salen chistes a veces sin pensar y los digo. Y eso es un arma de dos filos, ¿me entiendes? O sea, a ti te quedan, pero hay personas que... Hay personas que no, yo entiendo. Sí. Y yo necesito, si hago algo de chiste, necesito explicarles cuál es la parte donde se deben de reír. Si una vez dijiste eso, ahí se puede de reír. Entonces, eso es parte de la personalidad de sí, cada uno. Sí. Ahora, ustedes van a conocer y a oír predicadores que condenan completamente los chistes. Y tienen razón en el sentido de que no, un chiste no debe trivializar un sermón. No debes causar irrespeto. Pero estamos hablando del sentido del humor. Un sentido del humor sano y adecuado. Aún el Señor Jesús vemos que usó el sentido del humor. O sea, es obvio, es una ironía cuando dice, sácate la viga del ojo antes de sacar la motita del ojo ajeno. ¿Me entiendes? Eso te da una imagen que es graciosa. Dices, ¿me entiendes? Pero no es inadecuado. Volviendo al tema, para captar la atención en la introducción puedes usar Preguntas inteligentes o capciosas. Completar una frase. Número 4, Marco. Contar una historia o testimonio relacionado con el tema. Muy bien. Entonces, puedes contar una historia. Puedes decir algo como, pasas sin avisar. Sin avisar. Estaba yo en la esquina esperando la llegada del camión en América Latina. Así se acostumbra. Y de pronto estiro la mano y en eso... Y empiezas a contar la historia. Eso capta la atención. ¿O no? Sí, he visto eso. O sea, la gente dice, ¡ay! Pensé. ¿Ok? Dice que es importante que tengan cuidado con la historia que escojan, ¿eh? Que tenga que ver con el tema. Porque a veces cuentan historias o testimonios que no tienen que ver. Ahora, hay una forma todavía más provechosa de contar las historias cuando introduces un sermón. Y es... En lugar de contar la historia completa, cuenta la mitad de la historia. Y dejas el final de la historia para la conclusión. Han de cuenta que, dijéramos, la historia, siguiendo el ejemplo. Y estaba yo parado en la esquina. Estaba parado yo en la esquina, esperando el camión. Eran como las 2 de la tarde. Yo estaba en la universidad, estaba en el último año de la high school, la preparatoria, estaba esperando y vi de este lado una persona desarreglada, la miré, pero después me volteé para esperar a que se pusiera la calle y cuando en eso acordé, solo sentí un golpe. Con toda su fuerza sentí un golpe y caí, me golpeó en la cara mientras yo estaba descuidado y caí. Y en lo que reaccioné, lo vi y... Algunas veces la vida te va a dar un golpe y no te lo esperas. Quizás vas a estar en un momento muy bien en tu vida, cuando menos te lo esperan, te dan un diagnóstico. O sea, ¿se fijan? Yo me salí de la historia y ahora lo empiezo a relacionar con la vida de lo que la gente está viviendo. Pero eso deja a la gente... ¿Qué pasó? En suspenso, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y así los traes. Y al final se acaba el sermón y la gente no está hablando de tu sermón. ¿De qué está hablando? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quedó? ¿Dijo el final de la historia? No, ay, ¿por qué no dijo Akira? O sea, ya, ¿me entienden? Entonces cuentas todo tu sermón, das la introducción, predica tu sermón y a la hora de la conclusión dices, bueno, pues hoy hemos aprendido de que Dios nos va a ayudar en los tiempos sorpresivos de la vida, qué sé yo, ya predicas y todo eso, sí, lo que sea, ¿no? Sí. Y hemos aprendido en primer lugar esto, en segundo lugar esto y esto. Aquel día me levanté del suelo, todo mareado, indignado. Dije, vas a ver. Y dije, entonces la gente está esperando el fin de la historia. Si no se lo dices, los dejas en suspenso. Y ahí en la conclusión usas, dices, no, yo me levanté y dije, me las va a pagar. Me fui con mis amigos. De la escuela, yo no era cristiano, me fui con mis amigos, les dije lo que me pasó, pues traía la carpa hinchada. Y uno de ellos fue por una pistola. Nos subimos al carro y lo fuimos a buscar. ¿Qué creen que pasó? No lo encontramos, gracias a Dios. ¿Se imaginan de lo que Dios me libró? Si Dios me hubiera dejado hacer lo que nosotros pensábamos, Dios me libró y te va a librar a ti también de cometer un error. Dios te va a librar. Tú estás pensando en el divorcio. Espérate. Dios me trajo hoy aquí para decirte, espérate. No, tú estás pensando en... ¿Me entienden? Usted dice, ay, pastor, predíquenos el sermón ya con eso que nos dijo, ¿no? Sí. Ok. Ese es el poder de saber escoger una buena historia. Ahora, aguas. Yo ya les dije en la otra ocasión, no construyas un sermón alrededor de una historia. No predicas historias. Predicas la Biblia. Si la historia, el testimonio, la ilustración sirve para enseñar lo que dice la Biblia, bueno, y si no, deja tus historias para otra ocasión. ¿Está claro? Sí. Volvamos a la introducción. Estamos hablando cómo captar atención en la introducción. Una manera es con una buena historia o un buen testimonio. Y si fuese necesario, solo la mitad de él. ¿Ok? ¿Sí? Número 5. Citar algo relacionado con el tema, como una frase célebre, o un poema, o una fábula, una noticia reciente, una estadística, etc. ¿Verdad? El 50 y tantos % de los matrimonios se divorcian hoy en los Estados Unidos. ¿Serás tú el siguiente? Hoy vamos a hablar acerca del divorcio. O sea, ¿ok? O una frase célebre puede ser, el respeto al derecho ajeno es la... Hoy vamos a hablar de la paz, de la importancia de ser pacificadores. Bueno, eso solo los mexicanos probablemente lo sepan, ¿correcto? Pero citar, hacer una cita de una información interesante, relevante, que la gente conoce, asociada con tu tema. Siguiente. Usar cualquier otra ilustración relacionada con el tema. Ya, puede ser cualquier otra cosa. Ayer llovió. Hace tiempo que nos hacía falta una buena lluvia, ¿no? Pues hoy vamos a ver de las bendiciones de Dios, que nos caen del cielo así como la lluvia. O sea, una ilustración simplemente. No tienes que, no tienen ustedes que impresionar siempre. Si tienen el tiempo y la capacidad para escoger una buena forma de captar la atención, lo hacen. Si no, pueden hacerlo de forma tradicional. ¿Ok? Entonces, ¿qué espero yo de ustedes cuando enseñen aquí? Bueno, que cuando menos lo hagan en la manera tradicional. ¿Sí me doy a entender? Si no se quieren complicar, no tienen la habilidad de destreza, se sienten inseguros, entonces hay algo que va a estar siempre seguro. El pasaje que van a hablar, pasan, saludan, no le echen mucha crema a los tacos. O sea, no pasen a decir, ay, hermanos, pues siempre he deseado y hoy me toca. No te preocupes por eso. Ya se van a dar cuenta que es la primera vez ellos solitos. No le eches leña al fuego. ¿Me entiendes? Tú nada más pasas a decir, buenos días, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Hoy me toca el privilegio. Favor de abrir sus Biblias en tal pasaje ya, a lo que vas. ¿Sí me doy a entender? Ahí a lo que vas, lees el pasaje, ora, Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar ese pasaje y ya, tradicional. Y la gente lo va a recibir bien. Ya, si te animas a hacer lo otro, pues ya. Tu riesgo o tu beneficio. Volviendo a la hoja donde tenemos forma semi-tradicional, después de captar la atención, hay que conectar con el tema. Fíjense, un error peligroso en las introducciones es este. Un error es este. Que pases y captes la atención con la forma que hayas escogido, captas la atención. Digamos que... Fíjense cómo se siente el desfase. Voy a usar el mismo ejemplo. Estaba yo parado esperando el camión y en eso un hombre me golpea, me deja ahí tirado. Ok, hermanos, busquen Efesios capítulo 6, versículo 10. Eso, exactamente, que están pensando, dicen. ¿Y qué? ¿Qué onda con la historia? ¿Qué? Conecta la historia con el tema, por favor. No los dejes así. Pues es que son muy inteligentes, ellos lo van a deducir. Mira, como el diablo nos ataca, pues a mí me atacaron. Sí, es obvio para ti. Es obvio para ti, pero no para todos. ¿Me entienden? Entonces, conecta la historia con el tema de forma clara. ¿Ok? Si no, atente a las consecuencias. Se te puede perder la atención. ¿Ok? Ahora, otra cosa, en cuanto a captar la atención la captas o la pierdes en los primeros 15 segundos. Piensa bien, ¿cómo los vas a aprovechar? Porque si echas a perder tu primer cartucho, probablemente ya no recuperes la atención de la gente el resto del mensaje. Por eso les dije, tenga cuidado cómo se para, si no trae sus cosas en orden, si está todo acá, usted, esto, aquello, ¿me entienden? Pero si usted empieza bien, la gente puede estar más atenta. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos repasando la forma semitradicional. 3, conecta con el tema. Tu ilustración o lo que estés haciendo, conéctalo. Y luego da el título. Luego los llevas al contexto. Fíjense cómo está invertido del orden anterior. Hablas del contexto. Le dices, hoy vamos a continuar nuestra serie de Efesios. Hemos estado aprendiendo. Efesios tiene 6 capítulos. 3 capítulos de las realidades espirituales nos hablan. Y los últimos 3 de las responsabilidades. Las responsabilidades se pueden agrupar en 8 categorías. Y la octava de esas categorías de responsabilidades tiene que ver con la lucha espiritual. Una serie de órdenes. Y vamos a ver en este caso, una orden importante, una expectativa de Dios es que estemos firmes. Vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Ese es el tema que vamos a ver hoy. La lucha espiritual. Efesios 6, 10 al 13, por favor. Mientras se encuentran en Efesios 6, del 10 al 13, ustedes acordarán que ya dijimos... Muy bien, ya estamos todos en Efesios 6, del 10 al 13, ¿correcto? Muy bien, leamos Efesios 6, del 10 al 13. ¿Cuál era, pastor? O sea, no, ya, lo dije muchas veces, ¿correcto? Di el contexto, anunció, ¿cuántas veces el pasaje? Número 6, en las notas. Tres veces el pasaje. Y luego, hoy les voy a decir, y ya sea que lo diga así bien claro y directo, o de forma elegante, mi bosquejo, y la transición. ¿Hasta aquí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok. ¿Saben por qué les di esta hoja? Muy bien. Tiene razón, Marco. Esta hoja es porque aquí resume todo el orden de forma consecutiva. ¿Y por qué creen que tiene cuadritos en blanco aquí? ¿A qué parece? Marcar. Muy bien, marcar. ¿Y quién creen que los va a marcar? Ah, yo pensé que era para que yo marcara lo que ya hice también. No, yo los voy a marcar. Y ustedes se van a evaluar unos a otros. Y ustedes van a evaluar mi sermón. ¿Ok? Ahora esta hoja está ahí para que le saquemos todas las copias que necesitemos. Por eso dice fecha. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes oigan un mensaje, no sé, que algún día le toque predicar a Martín, alguna ocasión, no sabemos cuándo, ¿ok? Me regresan a ver, no voy a tener esta hoja. Entonces, Martín, acá discretamente va a ver que sus hermanos abren la Biblia, sacan una hojita blanca, ¿me entiende? Ok, entonces ya saben en lo que les van a calificar para que no haya sorpresas, ¿ok? De modo que, aunque no esté el pastor ahí presente, pero pues como en esta iglesia se graban los sermones, ¿verdad? Cuando el pastor esté oyendo su sermón, el pastor va a decir, anunció el pasaje dos veces. Aunque a veces fallan las grabadoras. Pero gracias a Dios hoy tenemos ya un nuevo sistema para hacer un backup y videocámara y todo, ¿no? Ok. Entonces, si anuncian el pasaje dos veces, no duden que a lo mejor el pastor diga, ah, hiciste un buen trabajo. Si tan solo hubieras anunciado el pasaje tres veces como te enseñé, ¿cuántas veces te dije tres veces? ¿Verdad? No, obviamente no vamos a hacer eso. Pero esto es una guía para que ustedes sepan, ¿me entienden? Y para que ustedes evalúen. Y si ustedes agarran esta forma y evalúan cualquiera de mis mensajes, van a darse cuenta que muchas veces no lo hice todo. Pero más o menos sigo ese formato. Ahora, no se confundan y no estoy diciendo que yo sea el único modelo a seguir. Yo solamente soy un servidor de la palabra. Hay muchos maestros de la escritura, pero pues yo tengo más de 25 años predicando. Así que, pues yo puedo elegir otras formas a veces, de vez en cuando, bajo mi riesgo. Ustedes, pues, no predican tan seguido, entonces les aconsejo que se apeguen al formato. ¿Me explico? Ya que vayan agarrando práctica, algún día podrán variarle. Ok, entonces, últimos consejos. Vámonos a los últimos consejos. ¿Hasta aquí hay preguntas? No. Vamos a considerar unos consejos finales. Pastor, sobre... Sí. ¿Estos son nomás los consejos? Sí, son cuatro. O es que nada más sabía aquí cuando... sí, hay lo de la introducción de los bosquejos. Es que no lo había... Lo importante puede ser, como nos habías dicho, de cómo bosquejar el... Cómo irnos a los bosquejos para entender el libro. Ah, sí. Pero acuérdate que yo estoy explicando aquí la preparación para... Esto es la presentación del sermón. Aquello es la preparación. ¿Sí? Acuérdense que esta parte estamos considerando cómo se entrega el sermón. Eso es parte de cómo se colecta la información, se prepara. ¿Sí? Eso es tema de otra clase. Otros consejos. Hay veces que tienes tiempo para hacer algo más. y hay que aprovecharlo. Hay veces que no. Ya que hiciste tú, ya que organizaste la información en el cuerpo, escribiste tu conclusión y al final la introducción. ¿Sí? En el regalo, ¿qué es lo primero que ve la persona? ¿El regalo o la envoltura? ¿Pero qué es lo último que le pones tú al regalo? Tú lo que pones al último es la envoltura. Para él, la persona, es lo primero que ve. Para ti es lo último que hiciste. ¿Me doy a entender? La envoltura es la introducción del sermón. Para ellos es lo primero que escuchan. Para ti es lo último que hiciste. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque en la introducción vas a anunciar el tema del que vas a predicar. Vas a anunciar los puntos de los que vas a predicar. Incluso puedes mencionar el reto al que los quieres tú llevar al final del mensaje. Reto que se escribió en la conclusión. Si no has hecho todo lo demás, ¿de qué vas a hablar en la introducción? Por eso dije antes, en el primer video dije, el que comienza preparando su sermón y escribiendo su introducción, ese es un mal principio. Ahora entienden por qué. ¿Correcto? Sí. Bien.